Está muy bueno, está bueno la música, está bien los chicos de hip hop, me gustan los chicos de hip hop que se motivan y aprenden cada día y practican, porque yo lo veo y está bueno. Feliz cumpleaños a la radio y ahí vamos siempre para adelante.